muchas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Muy amable. Sánchez, el señor Víctor Bertamón y el señor Pablo Silvera. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera. Cruzando el bulevar, congelado en la fría. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Y todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están presentando cine. Están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme. Resulta que no sé si podré limpiarme la sangre. Me quedan pocas cosas. Si las sé, pero sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. En la ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. No sé si podré limpiarme la sangre. Resulta que no sé si podré limpiarme la carne. Resulta que no sé si podré sanarme de esta, limpiarme, limpiarme de esta, curarme, curarme de esta. Gracias chicos, hasta la próxima.